Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz miércoles, hoy 9 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez. Titulares. Jefe de Estado convocó a un diálogo regional para fortalecer relaciones de países. Países del ALBA condenan agresión sistemática contra Venezuela. Aprobados acuerdos en solidaridad al presidente Nicolás Maduro y en respaldo a la FAN. Más de 400.000 bachilleres tienen cupos asignados en universidades del país. Galas musicales. Fundación Teatro Teresa Carreño presentará dos conciertos en homenaje a la pianista venezolana Teresa Carreño. Por segundo año consecutivo, del 11 al 13 de agosto llegará a Festival de Poesía Realenga. Los dos últimos viernes de cada mes regresa la ruta nocturna al casco histórico de Caracas. Durante este mes, Museo Arturo Michelena presenta la pintura Vapor América de 1890. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este martes a un gran diálogo regional con el objeto de fortalecer las relaciones de los países que integran el continente. Juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer el día de hoy. Como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la Carta Fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y Caribe. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, condenaron la agresión sistemática que se ha promovido desde los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista de las leyes estadounidenses. Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38 reunión ordinaria de jefes de gobiernos de CARICOM del 6 de junio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. 12 y 4 minutos. Y este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad un acuerdo en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Estamos respaldando al jefe de Estado de Venezuela. Estamos respaldando su investidura, su imagen frente a las agresiones que desde los centros imperiales se pretende atacar al primer mandatario nacional. Llegó la Asamblea Nacional Constituyente con su mensaje de paz, pero también con su mensaje de soberanía y de defensa de la independencia nacional. Nuestro presidente Nicolás Maduro no es un presidente oligarca, no es un presidente que asesina, no es un presidente que apuesta y envía a la juventud a ser carne de cañón, a estar al frente para solamente ser asesinado. Es un presidente que nos envía a ser protagonista del gobierno, a ser protagonistas de la acción en la política venezolana. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 400.000 bachilleres que se graduaron el pasado mes de julio ya tienen un cupo universitario que le permitirá comenzar en septiembre y el primer mes del 2018 en las diferentes universidades públicas del país. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ubel Roa, durante el lanzamiento del plan Escuelas Abiertas en agosto, actividad que se desarrolla en el Liceo José Martí. En la meta que nos hemos propuesto de llegar a 20.000 escuelas con conucos escolares. Hoy, en la Escuela José Martí, aquí de nuestra ciudad capital de Caracas, acompañado del ministro de Educación Universitaria, del jefe del gobierno, Mayor General Benavides Tor, del ministro de la Juventud, Pedro Infante, venimos a inspeccionar el desarrollo de esta programación de agosto de escuelas abiertas en el marco del movimiento Somos Venezuela y del plan Chamba Juvenil. Igualmente hoy vamos a estar dando el parte del número de bachilleres que se graduaron en el mes de julio y ya tienen un cupo universitario y comienzan su carrera universitaria en el mes de septiembre. Aquí se acabó la vieja historia de los bachilleres sin cupo. Ahora, con el sistema de democratización y acceso al sistema universitario, los bachilleres, más de 400.000 bachilleres que se graduaron el pasado mes de julio, ya en el primer trimestre, en el último trimestre de este mismo año y primer trimestre del año que viene, estarán comenzando sus estudios universitarios. La educación pública no se detiene, ni siquiera en agosto. 12:07. Cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño presenta el jueves 10 y el viernes 11 de agosto dos conciertos para conmemorar la vida y obra de la pianista y compositora venezolana Teresa Carreño, al cumplirse 100 años de su desaparición física. La encargada de asumir tan magno homenaje en la sala José Félix Riva será la pianista Clara Rodríguez, acompañada de Miguel Delgado Esteves, quien narrará episodios de la vida artística de Carreño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bajo el lema "Donde hay poesía, no hay fascismo", del 11 al 13 de agosto del año en curso llegará el segundo Festival de Poesía Realenga, donde los poetas y poetisas de Venezuela se juntarán para llenar las calles con su palabra. El festival se llevará a cabo en Caracas, Maracaibo, Carora, Mérida, Ciudad Bolívar, Guatire y Los Teques, donde se llevará a cabo talleres de libros cartoneros, circo, música, entre otras actividades. 12:08. El presidente de la Fundación Cultural de las Artes, Fundarte, Freddy Ñáñez, informó que los últimos viernes de cada mes en el casco histórico del centro de Caracas, el pueblo caraqueño podrá disfrutar de la ruta nocturna. Asimismo, destacó que el propósito de todos los eventos culturales que se organizan en la ciudad capital son efectuados con el fin de convocar a la paz y devolverle la tranquilidad a la ciudad. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y como parte del programa La Obra del Mes, el Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales presenta durante el mes de agosto la pintura Vapor América de 1890, un óleo sobre tela que forma parte de su colección. La invitación es para toda la población capitalina a que visite el museo ubicado en La Pastora, Caracas, y disfrute de las pinturas y colecciones que ofrece este recinto cultural. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó José Gregorio Sánchez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12:10. yo soy quien le espía. De noche y de día sin querer hacerle daño, señorita. Mis ojos nunca han visto nada más hermoso que el reflejo de la tarde en tu mirada, señorita. Por usted, con la brisa que acaricia su sonrisa, se fugó el fantasma de su arrogancia. Señorita, deje que mis dedos se posen sobre su piel, como la primavera despide al invierno sin toparse con él. Mi calor y toda mi pasión hasta que venga este final, señorita. sudar al recordarla. Por eso voy a cantarla. Serenata que usted quiera, se la canto a la manera de Porfirio Aloa, el sonido original. Aquí está el negro marcial para cantarle y decirle. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. las 12 y 21 minutos. La Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la Red de Apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 9. Proteja de esta confrontación a las próximas generaciones. Procúrese espacios y momentos libres de temas políticos por el bien de los suyos y de usted mismo. 10. Sea cuidadoso con los temas que conversa con otros adultos. En presencia de niños, no menosprecie su capacidad de comprensión. En general, trate de mantener a los niños fuera de la diatriba política. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El marcaje de precios con base en el dólar paralelo es un delito de usura tipificado en la Ley de Precios Justos, por lo que los que lo hagan serán sancionados, tal como establece el ordenamiento legal, sostuvo el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras. El organismo está empeñado en garantizar a los venezolanos el acceso a los bienes y servicios y poner mano de hierro a quienes incurran en el delito de usura, sancionando en la Ley Orgánica de Precios Justos en su artículo 58, aseveró el servidor público, según una nota de prensa de la SUNDE. Contreras también ratificó la incorporación al organismo de los 250 integrantes del Plan Chamba Juvenil, que aprobaron el proceso informativo en materia de precios justos, refirió la nota colgada en el portal digital. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano! Durante la sexta reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se realizó en la Cancillería de Venezuela en Caracas, países miembros e invitados especiales extendieron su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela y al gobierno bolivariano que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro. A pesar de la guerra no convencional desatada contra Venezuela, su pueblo ha dado una extraordinaria lección de democracia, destacó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien denunció en nombre de Cuba las acciones injerencistas del Imperio Norteamericano y sus aliados contra el proceso constituyente y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita.

12:39. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad. Thank you.

12:50. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. La presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya, informó que la entidad financiera ha realizado ruedas de negocios con empresarios y conversatorios con diferentes ministros y emprendedores, con el propósito de otorgarle créditos en beneficio de impulsar la actividad productiva del país. Hemos estado apalancando a todos aquellos empresarios que creen en Venezuela y que por ningún motivo se han paralizado, porque apuestan al país, destacó Laya luego de concluir el balance sobre el primer semestre del Banco del Tesoro, realizado desde la sede principal de la entidad bancaria. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Representantes de la oposición se han puesto al servicio de la Comisión de la Verdad, como es el caso de Leopoldo López, quien ha enviado una carta y se ha puesto a la orden de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz fue creada por el presidente Maduro para brindar justicia a las víctimas de la violencia promovida por sectores de la oposición venezolana. Uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, el estado de bienestar, de la suprema felicidad social, de las misiones y grandes misiones, debe quedar bien establecida en la Constitución. Las obligaciones de la inversión social, el ingreso nacional y el presupuesto nacional, para que no pueda venir nadie a quitarle los presupuestos y las inversiones a la salud, a la educación, a la vivienda, la cultura, la recreación y la vivienda en general del pueblo venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. De aquel tiempo tan feliz, cuando presentí que un sueño me hiciera dueño de ti. Sinceramente confieso que tú fuiste para mí una luz que a mi existencia, aunque supiera tu ausencia, me hiciera sentir vivir. La tarde me trae recuerdos de aquel tiempo tan feliz, cuando presentí que un sueño me hiciera dueño de ti. Sinceramente confieso que tú fuiste para mí una luz que a mi existencia, aunque sufriera tu ausencia, me hiciera sentir vivir. Las nubes y el arco iris combinaron su matiz con gotas de aguas doradas que reflejaron en ti la hermosura de tu cuerpo, seductor y angelical. Sinceramente confieso que no había visto jamás